Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estaremos esta semana examinando un tema de alta importancia. Servir a los necesitados es el tema del trimestre. Y esta semana, misericordia y justicia en Salmos y Proverbios. Oye, Saúl, este asunto de Salmos y Proverbios es caliente porque tiene muchas enseñanzas que han entrado a la cultura vulgar y común, y la gente ni sabe ya de dónde vienen estos pensamientos. Eso es cierto. Pero vamos a ver más de eso en un momento. No se retire nadie, que volvemos en un momento. Bienvenidos de vuelta. Aquí estamos en el estudio tan importante esta semana. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y es un placer estar con ustedes desde Pasadena, California. Saludos a toda la audiencia de Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Saúl Rivera desde Oxford, Ohio. Entramos con una oración. ¿Nos dirige en oración, Saúl? Claro que sí, oremos todos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra guía infalible para conocer tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos que ahora en este estudio de los necesitados y lo que tu palabra dice en Salmos y Proverbios acerca de la ayuda a los necesitados, podamos nosotros ser edificados y ser movidos a misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Pues Salmos, el capítulo 3 y el verso 2, contiene el pensamiento central que iluminará toda la lección como pensamiento clave. Y allí nos dice la Escritura: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Acaso Dios lo hace todo entonces, Saúl? Bueno, Él sana nuestras dolencias, nuestras iniquidades, pero muchas veces para sanar las dolencias Él utiliza a otros seres humanos como mensajeros de misericordia, de paz, de esperanza, como instrumentos suyos, ya sea médicos, psicólogos, pero a fin de cuentas esa bendición no proviene del instrumento, sino del que usa el instrumento, que es Dios. Entonces, lo que tú estás señalando, Saúl, ese modelo que nos estás dando, podemos verlo filosóficamente por lo menos de dos maneras. En una manera alguien puede decir, no, eso no es así. Tú estás minimizando, haciendo antropomorfismo, poniendo a Dios más chiquito. Dios lo hace todo desde arriba y Él solito. Por otro lado, en vez de pensar que es antropomorfismo que disminuye a Dios, estamos haciendo teomorfismo y subiendo las acciones de los seres humanos como imagen y semejanza de Dios a nivel y a la calidad de la voluntad de Dios, porque vivimos en comunión con Dios. No solamente comunión unos con otros, sino que Dios es parte integral, parte central de nuestra vida diaria. ¿Qué te parece eso? No, es muy cierto lo que has dicho, y a veces lo que se nos olvida a nosotros recordar es que no es simplemente ayudar al prójimo como un acto de opcional, de benevolencia, sino es un mandato divino y lo hacemos con amor, porque el amor de Dios vive en nosotros. La misma palabra enseña, si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, el tal no es, es mentiroso, dice la Escritura. Así que esta idea de que Dios sana todas nuestras dolencias, es cierto, Dios sana todas nuestras dolencias. Así que si nos ponemos en las manos de Él, podemos ser instrumento para aliviar las dolencias del otro. Una metáfora que pueda ayudar a quien todavía esté un poquito distanciado de lo que le estamos sugiriendo, de esa conexión entre lo que Dios hace y lo que hacemos los humanos, es, la metáfora es mirar la acción de la llave que uno tiene en la mano sobre la cerradura. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿quién abre la cerradura? ¿La llave o la mano? La mano abre la cerradura. No, pero usa la llave. Usa la llave. Pero la llave sola no se mueve, no hace nada. La llave tiene que ser movida por la mano. Es que la puerca tuerce el rabo. Porque la mano sin la llave no hace nada. Hablando de manos comunes y corrientes, no la mano de un ladrón o de alguien que tenga otras herramientas o instrumentos. Estamos hablando de una mano, una llave, una cerradura de una puerta cerrada. Para poderse abrir, necesitamos las dos. Y así es el caso con lo que hemos estado discurriendo desde que empezamos este diálogo. Uh-huh. Pero si alguien todavía no quiere creernos, que le crea entonces a Proverbios. Dos cosas te pido, no me las niegues antes de que muera. Aparta de mí la falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Concédeme mi diaria ración de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y profane el nombre de mi Dios. Aquí el autor pone una acción y reacción, reacción y acción, entre las acciones de los seres humanos y la adoración a Dios, y las acciones de Dios y las reacciones de los seres humanos y la adoración a Dios, haciendo un modelo de un ciclo. ¿Son las preocupaciones del escritor las mismas que tiene Dios o como más importantes para los humanos? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Dios está preocupado en las necesidades de Saúl, ahí donde vive él, en Oxford, o qué? Dios está preocupado por las necesidades de todos nosotros. Ahora, el problema es que nosotros a veces en nuestra condición pecaminosa humana nos olvidamos de Dios y de sus beneficios. Y entonces el escritor aquí de Proverbios está preocupado por dos cosas. Uno, por el asunto de sentirse demasiado cómodo, demasiado confortable. Y ahí tal vez caemos algunos de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos de más y se nos olvida que lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo concede. Por el otro lado, el autor también está preocupado por la situación de aquellos que puedan tener muy poco, que se encuentran en necesidad. Y entonces, dice acá el texto, no sea que siendo pobre hurte y profane el nombre de mi Dios. No habría que llegar al hurto. Hay gente que tal vez no llega al hurto, pero sí llegan a echarle la culpa a Dios de su situación desesperada, de su situación de necesidad, de pobreza, de enfermedad. Y entonces, ambos extremos, por nuestra condición humana, es necesario que nos cuidemos de ellos, de no sentirnos muy confortables porque tenemos mucho, ni de tampoco negar a Dios o estar reacios en contra de Dios cuando nos sobreviene la dificultad. Y esas dos posiciones hablan de situaciones sociopolíticas, situaciones culturales y sociales de posiciones de influencia muy diferentes. El pobre tiene una influencia en la sociedad al robarle al rico o al que tiene, y el rico tiene una influencia en la sociedad al consumir más de lo que naturalmente necesita, y eso lo hacemos como líderes en nuestro círculo. Y la lección ocupa un gran interés a describir la importancia de ser líder y las posiciones de influencia. Tenemos aquí una serie de preguntas para meditar. ¿Eres tú un líder de algún círculo de influencia? ¿Cómo ser un agente de justicia? ¿De qué forma puedes trabajar dentro del sistema existente para mejorar la suerte de los necesitados? Y entendamos por sistema la cultura, las estructuras sociales en las que nos encontramos. Acá estamos en Estados Unidos, tal vez algunos de nuestros oyentes están en otros lugares, pero sea cual sea el sistema en el que estás, ¿estás tú siendo un agente dentro de ese sistema existente para mejorar la suerte de los necesitados? Y vamos a examinar cada pregunta individualmente para entonces llegar a conclusiones sobre la importancia de la posición de influencia. Ajá. La primera pregunta. ¿Eres tú un líder de algún círculo de influencia? Hemos de definir influencia como poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un asunto. ¿Puede alguien no tener influencia, que no pueda influir, no tener valimiento, como dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que no, yo creo que todo el mundo tiene cierto valimiento, cierta influencia. Lo que tenemos que ver es cuán amplio es ese círculo de influencia. El círculo de influencia de un individuo puede ser más pequeño, el de otros individuos puede ser más amplio y así sucesivamente. Nosotros tal vez, a través de nuestros trabajos, nuestras profesiones y de este programa, podemos tener un círculo de influencia más grande que tal vez el hermanito Juan o Pedro, vamos a decir, o nombrar a alguien. Pero de seguro hay gente que tiene mucha más influencia que nosotros, líderes a nivel estatal o nacional, que pueden tener una influencia mucho mayor que la que cualquiera de nosotros dos pudiera tener, Johnny. Y también está bien claro que personas como el pastor Bullón nos dejan a nosotros en un circulito de influencia bien chiquitito. Muy chiquito, sí. Entonces, estas diferencias en círculo de influencia no evitan que tengamos influencia. Todos tenemos relación con otros. Exacto. Proverbios 19:17 nos va enfocando y sacándole punta a este asunto. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo recompensará. Esta realidad nos ayuda a preguntarnos entonces, ¿puede practicarse este principio aconsejando a nivel personal, familiar, de la iglesia, o teniendo una cooperativa de ahorro y préstamo? Es decir, esta idea de prestar al pobre, Saúl, los círculos de influencia sugeridos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, en este caso, sugiriendo la posibilidad de tener una cooperativa de ahorro y préstamo. Esperemos que todos entiendan qué cosa es una cooperativa de ahorro y préstamo. Hemos de tal vez definirlo, Saúl. ¿Qué piensas? Bueno, la cooperativa de ahorro y préstamo es una especie de institución bancaria sin fines de lucro que presta a los miembros de esa cooperativa dinero a bajo interés con el propósito de que el individuo pues, pueda hacer sus gastos. En ciertos lugares son bastante famosas, en Puerto Rico son muy conocidas, acá en los Estados Unidos se lo conocen como los credit unions, las uniones de crédito. Sin embargo, aplicando este asunto a los necesitados, hoy día hay inclusive sitios de internet, lugares web, que se dedican a microloans, micropréstamos, para microempresas en diversos países. Es decir, que en vez de simplemente usted mandar un donativo, alguien en algún país está queriendo, no sé, vamos a decir, distribuir pan por la villa donde está y necesita una bicicleta, usted le puede prestar ese dinero a esa persona, suficiente dinero, para que compre su bicicleta, establezca su pequeño negocio y según le vaya bien, le devuelva a usted el dinero. Eso ya existe en ciertos círculos de influencia. Me parece curioso que hayan sido otros no cristianos, porque entiendo que esta creación de estos websites fue de personas no cristianas, pero con mentalidad de ayuda social, los que crean esto. ¿Cuánto más no pudiéramos nosotros los cristianos tal vez fomentar este tipo de mentalidad para ayudar a las personas pobres a salir adelante? Correcto. Y mira, este asunto de las cooperativas de ahorro y préstamo, las iglesias adventistas en Centroamérica, donde yo trabajé por 6 años, ellos allá tienen una cooperativa a nivel de la Unión. Uh-huh. Y le prestan a las iglesias y a los empleados de la organización. Y cada uno pone parte de su capital en ahorro allí y de ese mismo capital muchas personas juntas. ¿No podríamos hacer esto en Estados Unidos? ¿Hay algo, además de la falta de imaginación, habría algo que prohíba a la iglesia donde tú asistes o donde yo asisto en Glendale que se pongan los recursos de los hermanos juntos y había que crear la organización? No puede ser bajo la iglesia local, tendría que ser una institución paralela, uh-huh. Asociación con, no de parte debajo de ella, porque habría conflicto fiduciario que no podemos tener. Pero estoy dando esto como un ejemplo para mostrar que la creatividad es el límite de cómo podemos practicar esto de prestarle a los pobres. Uh-huh. Y de vuelta, esto será una forma de ayudar tal vez a personas que son miembros de iglesia, pero la misma idea se puede aplicar en diversas maneras a la ayuda al pobre necesitado, sea este miembro de una iglesia, una congregación o no, porque tampoco podemos estar mirando a hacer acepción de personas. La próxima pregunta, ¿cómo ser un agente de justicia? Entendemos justicia como un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Hay varias cosas que tenemos que entender aquí. Es el asunto de la equidad, y significa esto todos por igual. Equidad no necesariamente tiene que ser todos por igual, sino cada uno lo que tal vez necesite. O según un rango de valor del individuo, según la valencia que se le da al individuo. Y estas tres ocurren dentro de las circunstancias de la iglesia y las circunstancias del diario vivir. Uh-huh. Si vamos a un hospital, al recibirnos, siempre, por lo menos en el sistema norteamericano, donde los seguros médicos son la clave, lo primero que tienes que hacer es identificarte y mostrar el tipo de seguro que tienes, y entonces te llevan a un lugar de triage, y en ese lugar de triage determinan tu nivel de necesidad para decidir si te admiten de inmediato a la sala de emergencia o de urgencias para darte atención, o si puedes esperar. Y en el caso de una emergencia donde hay una catástrofe, donde hay más personas en necesidad que personas con la posibilidad de recibir ayuda, entonces hacen otro triage. Uh-huh. Es muy diferente. Cuando voy a emergencia en el hospital, la pregunta es ¿quién necesita más? Pero cuando hay una emergencia en medio de una catástrofe y hay más personas necesitadas que los que se pueden ayudar, entonces la pregunta es otra. ¿Quién puede sobrevivir? Que sería lo de valencia, porque el valor viene a ser traducido en la capacidad para sobrevivir. Uh-huh. Dos ideas muy diferentes. ¿Acaso entonces en uno hay justicia y en el otro no, Saúl? ¿Puede haber justicia midiéndose de más de una manera en circunstancias diferentes? Bien lo acabas de decir. Yo creo que en circunstancias diferentes el concepto de justicia puede variar. En circunstancias ordinarias diríamos que sería cada uno según su necesidad, pero en situaciones de emergencia tal vez tenemos que ver y pesar un poco distinto las cosas. Pero esperamos, ¿verdad?, que no nos toque llegar a esa situación, ¿verdad?, que lleguemos a un punto donde la situación sea tan crítica que tengamos nosotros que estar en esa situación. Y de veras que oramos por los que les toca estar en esa situación. Porque tal vez a nosotros no nos toque, pero a algunos le pueda tocar estar alguna vez en una situación de ser de los first responders, los primeros que responden a una situación de desastre. Ellos tengan que tomar decisiones acerca de triaje basado en la capacidad de sobrevivencia de los que están atendiendo, y es de veras es una situación que oramos para que el Señor les dé sabiduría a los que tengan que estar en esa situación. Que así sea, que así sea. Entonces, una pregunta más nos toca. ¿De qué forma puedes trabajar dentro del sistema existente para mejorar la suerte de los necesitados? Porque hay muchos que piensan que debemos destruir los sistemas, pero como iglesia no nos ha puesto Dios a destruir sistemas. Por lo menos ese no fue el ejemplo del Señor Jesús. Uh-huh. Jesús tumbó un par de mesas, pero él no tenía como propósito destruir el sistema. Inclusive, él enviaba a todos los que sanaba, particularmente los de lepra, los enviaba al sacerdote. Alabó a la viuda que dio sus moneditas. Yo no hubiera alabado a la viuda por dar las moneditas. Yo hubiera metido la mano en la canasta de ofrenda y se lo hubiera dado a la viuda y le digo, corre que yo los entretengo. Esta partida sinvergüenza que hay aquí. Pero eso no hizo Jesús. Jesús promovió el templo y el sistema. De manera que Jesús no vino a destruir los sistemas, él vino a trabajar dentro de los sistemas. Y la pregunta queda ahí entonces. En el caso, y volvemos al ejemplo de los hospitales, la atención es según el triaje que se escoge, se separa, se entresacar a las personas según la cultura de la institución. Y tú, Saúl, ¿eres de los que trabaja dentro del sistema o de los que quiere destruir el sistema? obviamente trabajamos dentro del sistema con la idea de traer cambios necesarios al sistema. No recuerdo el nombre del teólogo ahora mismo, un teólogo alemán que dijo que es muy difícil barrer una casa desde afuera, ¿verdad? Y entonces, si queremos traer cambios al sistema, el cambio no se puede traer desde afuera, es desde adentro, ¿verdad? Que barremos la casa. Creo que es Karl Barth. Karl Barth. El asunto que queremos hacer es que hay teólogos e ideologías teológicas, como la teología de la liberación, el evangelio de la liberación, que habla acerca de cambios militares, económicos y de independencia política inspirados en el Éxodo y en Moisés y en otros relatos del Antiguo Testamento. Pero hay otras maneras de traer cambios al sistema, que no son necesariamente el, vamos a decir, el hacer caer a los sistemas políticos. Tenemos, por ejemplo, a Daniel en Babilonia. Daniel trajo un cambio paulatino, lento, aconsejando y actuando justamente y afectando las decisiones políticas del imperio babilónico, una decisión a la vez. Eso es tan importante, Saúl, entender estos ejemplos. Leemos ahí, Daniel en Babilonia, actuando justamente y afectando las decisiones de la política una persona a la vez, hizo un cambio paulatino en un aconsejamiento personal. Y lo comparamos con Esther en el Imperio Persa. Y en el Imperio Persa, Esther, usando su sexualidad y su posición de matrimonio, hizo un cambio radical de una persona a otra. En este caso era la persona que tenía poder, era el rey. Lo hizo también personalmente. Pero en el caso de Jeremías, hablando a favor del opresor, a favor de los invasores, predicando y aconsejando públicamente. Bastante diferente esa manera de afectar cambio. ¿Te lo imaginas para ti hoy? Solo lo que imaginamos tiene posibilidad para ocurrir. Y eso es nuestra limitación número uno y más grande. Falta de imaginación. Y Johnny, estos no son los únicos cambios. Tenemos también el caso de Nehemías, por ejemplo. Cómo afecta las decisiones, el caso de José, por ejemplo, cómo afecta también las decisiones en Egipto. Es decir, y en ninguno de estos casos, ninguno de estos personajes abogó por la caída de el gobierno que estaba en ese momento o actuó en una forma subversiva hacia el gobierno, pero todos ellos lograron traer cambios a través de su influencia personal, los círculos de influencia que mencionábamos al principio. Esos círculos de influencia ellos los pudieron utilizar para traer cambios sistémicos que mejoraron la sociedad de su tiempo. Ahora, mirando más adelante en esto de producir cambios para promover justicia, ¿llamó Jesús a sus discípulos a producir cambios a nivel militar, económico o de independencia política según Dios lo hizo bajo el liderazgo de Moisés y otros líderes? Esa es una pregunta importante, Johnny. Correcto, muy correcto. Sabes que como muchacho, yo estaba, antes de conocer el evangelio bíblico y ser llamado por Jesús para ser ministro y educarme para el ministerio, yo estaba trabajando en la escuela intermedia y ya saliendo de la escuela elemental por la independencia de Puerto Rico. Y era miembro de la Federación Estudiantil Pro Independencia, con Eugenio Monclova y otros que viven en Puerto Rico todavía y siguen interesados en estos movimientos de independencia. Y no voy a declarar aquí en mi corazón y qué es lo que pienso en el día de hoy sobre la independencia de Puerto Rico y la relación con el imperio americano, pero sí me interesa declarar que es natural para el ser humano mirarse las manos, ver la injusticia que hay, política y económica, y hacerse la pregunta, ¿qué me toca hacer con estas manos? Y esa es una pregunta buena. Saúl, esa es una pregunta que pone Dios en el corazón de los seres humanos. La manera de responderla es que la puerca tuerce el rabo. Y el llamado de Jesús fue para educar a través de instituciones socioculturales, las que producen cambios en las instituciones sociales indirectamente, una persona, una familia, una iglesia a la vez. Así fue que se cambió el imperio romano. Y se convirtió posteriormente en el imperio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y fue a través de la conversión de una familia, una persona a la vez. El resultado como que no fue muy bueno. Ah, Saúl, ¿salió bien esa cosa? No salió muy bien, pero el llamado que hace Jesús, que volvemos al tópico de la Biblia, que es lo que nos interesa hablar acá, es a un cambio, como dices tú, donde nos miremos las manos, donde miremos lo que estamos haciendo nosotros a manera personal, individual. Y el cambio a veces es contagioso. Si lo hacemos de esta manera, yo creo que esto va a traer un efecto, un ripple effect, ¿no? Un efecto de seguimiento. Dice Mateo 25, del 41 al 43, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Qué palabras tan impactantes. Pero Saúl, empujo la idea nuevamente. Uh-huh. Este sistema del cambio que introdujo Jesús, que produjo la Europa contemporánea, y antes de la Europa contemporánea con la democracia liberal, en un periodo largo de la Edad Media y de la hegemonía de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, se convirtió el cristianismo en el imperio. Uh-huh. Ese proceso no fue positivo. Pero lo interesante y lo importante de traer eso a colación hoy es que hoy en día en Estados Unidos y en otras partes, en Colombia, está pasando. Hay iglesias, mega iglesias, de miles de personas. Conozco iglesias donde hay 1,000 diáconos, en una iglesia de 1,000 diáconos, que tienen la capacidad de elegir los presidentes. Y estas iglesias tienen en su diario vivir y en su administración tienen que determinar qué papel tiene la relación entre la iglesia y el Estado. Aquí en Estados Unidos, el movimiento de los así llamados evangélicos y el movimiento a través del Partido Republicano, que pretenden tener una agenda religiosa y pretenden que la iglesia va a cambiar el Estado. Si no funcionó en el tiempo que produjo el catolicismo apostólico romano, católico y apostólico, y primero romano que nada, funcionará hoy. Sí. Era el plan de Dios ese. Definitivamente, si no funcionó en antaño, menos va a funcionar hoy. Y estamos diciendo esto con toda la seriedad. El llamado que tenemos sí es un cambio, pero es un cambio que comienza por mí. No vamos a decir por nosotros, vamos a decir por mí. Y de ahí pasar ese cambio en una manera, vamos a decir, infecciosa, contagiosa a otros individuos. No creo que sea el lugar de ninguna iglesia, sea una mega iglesia, sea una iglesia pequeña, o sea una denominación, sea como se llame, la de estar promoviendo a un candidato versus el otro o echarle, vamos a decir, disminuir la posibilidad de un candidato sobre otro. Esos son conciencias, decisiones de conciencia que deben ser tomadas por los individuos. Lo que sí nos corresponde a nosotros es apoyar lo que sea justo y razonable, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con la ayuda a los necesitados. Terminamos con estas preguntas, estos puntos para meditar. Dice acá, del sentimiento a la acción. Es fácil que alguien se sienta apenado por quienes pasan por situaciones malas. Sin embargo, ¿de qué forma podemos tomar ese sentimiento de tristeza y convertirlo en acción? Número uno, reconocer y darle nombre a la injusticia y a la necesidad. Número dos, sentir dolor y empatía como si fuera yo el que sufre. Y finalmente, hacer algo por cambiar, aliviar, mejorar o sanar a aquellos que así lo necesitan, a aquellos que tienen necesidad. El Señor nos ayude.